Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever changes, makes you give in and cry. Say, live and let die. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @iSánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy estamos en la tercera y última parte de nuestro homenaje a los clásicos de la música de cine. Así que comenzamos con un clásico de James Bond. A propósito, también nos pueden seguir con el #numeral clásicos del cine. Estaban oyendo a Sir Paul McCartney y una canción que él hizo para la primera película que hizo Roger Moore como James Bond en 1973. Este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y además fue una canción que él grabó con su banda Wings, que fue la siguiente banda que él tuvo después de los Beatles. Y bueno, Sir Paul McCartney estaba sonando entonces a esta hora con Live and Let Die, canción nominada al Oscar a la mejor canción original, primera canción de James Bond en lograr esta distinción. No fue la primera en ganar, la primera fue muchos años después, Skyfall por Adele, pero esta fue la primera en ser nominada. Un día como hoy nace en 1950 Howard Ashman, un gran letrista del Broadway que hizo muchas canciones para películas de Disney. De hecho, con Alan Menken, notablemente trabajó en la película, bueno, Aladdin se llamó en la versión de Disney. Hizo una canción ahí que fue A Whole New World. Él falleció cuando esta película estaba en preproducción, falleció de SIDA. Hizo las canciones de La Sirenita y también hizo las de La Bella y la Bestia. Así que vamos a recordarlo con uno de sus grandes clásicos. El tema de La Bella y la Bestia por Celine Dion y Peebo Bryson. Aquí está Beauty and the Beast. Real. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico del cine de los 80, hoy en el gran final de nuestro homenaje a la música de cine, por Michael Cimbello, una canción de la película Flashdance de 1983. Maniac. Vamos a continuar ahora con una canción de una película del año 2000, una película maravillosa que redefinió el género del cine de artes marciales. Película de Ang Lee, protagonizada por Chow Yun-fat, por Shang-Chi Yi y por Michelle Yeoh. Crouching Tiger, Hidden Dragon, más conocida como El Tigre y el Dragón. Este tema viene de ahí y es el tema principal de la película. Fue nominado al Oscar a la mejor canción original, si no estoy mal. Lo compuso Tan Dun y lo canta Coco Lee. Esto se llama A Love Before Time. There's a set going strong, a lot of things going on. mom had a man, wasn't a gentleman, but a weakness was shown, cause his hustle was wrong, his mind was his own, but the man lived alone. Ooh, secret life, you're gonna make your fortune by and by, but if you lose, don't ask no questions why. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de una película muy importante de los 70, del género Blaxploitation. Tal vez la canción más famosa de Curtis Mayfield, esto es por allá del 72-73, Superfly. Vamos ahora a continuar con un clásico de James Bond y esta canción es de 1987, de la primera película que hizo Timothy Dalton en este papel. Por el grupo Aha, aquí está The Living Daylights. Way too high. Living's in the blue. Sánchez tiene el sabor de la noche. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y hoy estamos en la última parte de nuestro homenaje a la música de cine. Así que en Twitter nos pueden seguir con la cuenta @sánchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtags numeral el sabor de la noche y numeral clásicos del cine. Estábamos oyendo una canción de una película de Disney, una película de 1996. La película en cuestión es El Jorobado de Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame. Este tema fue compuesto por Alan Menken y Steven Schwartz. Fue más famosa la versión en español que la versión original en inglés. En inglés se llamaba Someday este tema y fue grabado por All for One, pero en países hispanoparlantes fue muy popular la versión que fue hecha en español para la película, que se llamó Sueña, y quien la cantó fue Luis Miguel. Esa era la versión que estábamos escuchando ahora en El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un clásico del cine de los 70, algo de disco de 1976. Aquí está el grupo Rolls Royce con el tema de la película Car Wash. Not a fisher.

Un día como hoy nace en 1950 una leyenda, Vangelis, y por eso estábamos recordando una de sus grandes bandas sonoras, el tema de la película Blade Runner. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otra leyenda que nace un día como hoy, en 1978 en este caso. Ella es Donna Summer y una canción de la película Thank God It's Friday de 1978, ganadora del Oscar este tema. Last Dance, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.